en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 17 minutos. La voz del taxista. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Jennifer, buenos días. Carlito, buenos días. Jonathan, el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Reconocido como uno de los medios de comunicación más importantes y con mayor historia en la información y el entretenimiento, esto forma parte haciéndole compañía a millones de personas en el mundo, en el hogar, en el trabajo. Todos los oyentes pueden escuchar sus emisoras preferidas y a través de diferentes dispositivos, ¿verdad? Puede ser en celular, puede ser en radio, en frecuencias de todo tipo, pues AM, FM, y hacer un recordatorio de ese gran científico Marconi, que fue uno de los íconos para poder que la radio se desarrollara en aquella época, ¿verdad? Entonces, pues yo felicito a ustedes como trabajadores de radio y también al dueño de la radio, don Arnoldo Río, empresario de medios, el cual este día, pues, para muchos no es notorio, pero sí es reconocido mundialmente por el gran auge que tuvo y sigue teniendo. Pues anteriormente era el medio masivo, recuerden las novelas, recuerden diferentes cuentos en emisoras, noticias, y esto pues es lo que lo acompañaba a uno en la niñez. Yo recuerdo con un radito chiquito, esos de hasta de color, eran celestes, azules, cuando inició con fuerza los radios de transmisor en Nicaragua, ya por los años 65 aproximadamente, se difundió mucho el radio transmisor y ese aparatito lo andaba uno en la mano para todos lados. Entonces, un saludo a ustedes y felicidades a todos los radioescuchas de radio, que hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias a ustedes y se escucha muy bien la emisora. Saludos, muchísimas gracias, don Reinaldo. Y bueno, así como decía don Reinaldo, la radio es un papel que es muy importante, ya que es un medio de acceso a la información, a la libertad de expresión, sobre todo, fundamentalmente. Y bueno, como dice ahora, todo es más accesible. Imagínense que en línea también nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo, así que la radio es un papel fundamental para la comunicación. Así que bueno, el día de hoy, martes, tenemos muchísima información que compartir con todos ustedes. Pero bueno, nos consultan desde ya, vía WhatsApp, que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Phoenix Market. Así que claro que sí, vamos a darle a conocer que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia, y es un riquísimo cerdo con verduras acompañado de arroz, frijoles y banano cocido, todo esto a tan solo 110 córdobas. Así como lo está escuchando, ¿dónde? En su tienda de conveniencia Phoenix Market, que está ubicado en la estación de servicio Fenicotaxi RL de la CST, una cuadra hacia arriba. Número de teléfono donde usted puede realizar desde ya este pedido: al 8873-5507 o al 8742-9887. O fácil, se va directamente en nuestra página en Facebook. Usted nos busca como Fenicotaxi RL en nuestra página. Usted le va a dar clic donde dice WhatsApp y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales. Ojo con esto, también en esos mismos números usted puede realizar cotizaciones de sus repuestos. Así que no necesita llegar a estas tiendas si usted necesita un repuesto rápido, si usted está en el taller o en el trabajo y necesita rápido. Usted puede hacer la cotización y nosotros también podemos mandárselo por medio de Phoenix Express, es decir, por nuestro delivery. Así que ya sabe que puede irse directamente a nuestra página en Facebook, encontrar un botón que dice WhatsApp, le da clic y automáticamente va a estar redireccionándolo con ventas virtuales, donde puede realizar cotizaciones y sus compras en línea. Así que nuestros asesores están para asesorarle. También quiero decirles de que hemos estado anunciando una bonita dinámica y rifa que vamos a tener este 14 de febrero, es decir, el día de mañana. Mañana vamos a estar realizando la rifa de los enamorados. ¿Qué debe de hacer usted para participar? Bueno, en este mes del amor y la amistad, tu programa radial La Voz de Taxista quiere hacer tu día aún más especial. Le gustaría ganar 2 combos para compartir de nuestra tienda de conveniencia Phoenix Market y una increíble canasta de productos de embellecimiento. Usted me dice 2 combos para compartir en Phoenix Market, es decir, vamos a tener 3 personas ganadoras, 2 combos y un lo que es una canasta de embellecimiento con productos de Fernández Cera, que déjeme decirle que es una canasta bastante hermosa. Pero bueno, entonces van a ser 3 bendecidos. Usted me dice, ¿cuál es ese combo para compartir en Phoenix Market? Fíjate, no sé de qué me estás hablando. Bueno, el combo para compartir en nuestra tienda de conveniencia Phoenix Market es de 8 piezas de pollo, de 3 tipos de salsa, 3 papas, una gaseosa de 2 litros, es decir, usted va a compartirlo, puede compartirlo. Por eso se llama combo para compartir. Imagínese ganar uno de estos combos para compartir y usted puede ir a compartirlo con su familia, con sus amigos, con sus amistades. Así que es ideal para ese día compartir. ¿Cómo va a participar? Es completamente fácil, solo tiene que seguir estos 2 pasitos. Envía desde ya, puede hacerlo desde ya, al 8850-9049 un audio con su nombre completo, que va a dedicarle unas palabras a esa persona especial o a ese amigo o amiga especial. Así que esos son los 2 únicos pasos. Nos manda el audio al 8850-9049, donde nos diga su nombre completo y dé unas palabras de felicitaciones en el Día del Amor y la Amistad, ya sea para su esposo, ya sea para sus amigos. Así que así de fácil es participar. De hecho, ya tenemos varios participantes que nos han estado enviando ya sus mensajes de audio. Eso es lo único que tiene que hacer. Desde ya puede participar y el día de mañana en su programa Radial Voz de Taxista por esta vía vamos a estar dando a conocer quiénes van a ser esos felices ganadores. Esos tres bendecidos vamos a darlos a conocer el día de mañana aquí en su programa radial La Voz de Taxista. Así que todavía puede participar a la hora que sea, 24/7 usted puede mandarnos el audio y nosotros lo vamos a anotar. El día de mañana vamos a cerrar llamadas a las 9:25. A las 9:25 no vamos a aceptar más audios y solo vamos a estar con las personas de que ya están participando. Así que no se quede con las ganas. Si usted quiere ver este post, lo tenemos en nuestras redes sociales y también lo hemos estado compartiendo en nuestro WhatsApp, es decir, en la comunidad de WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista. Si usted todavía no es parte de la comunidad en WhatsApp, mándeme un mensajito y me dice, yo quiero estar en la comunidad de WhatsApp. ¿Por qué? Porque nosotros ahí damos a conocer las diferentes temáticas que vamos a estar abordando, los diferentes invitados que vienen a nuestro programa Radial de Taxista y en este caso las diferentes dinámicas que nosotros realizamos dentro del programa Radial de Taxista. Así que desde ya puede participar enviando ese audio para que sea usted uno de estos tres bendecidos. Pero bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero vamos a decirle a Carlitos que nos ponga lo que es la viñeta de la rifa de enamorados y luego nos vamos a temas musicales. Las 8:27. ¿No sabes qué regalarle a esa persona especial este 14 de febrero? ¿Y todavía no tienes dinero porque no ha llegado la quincena? Tan enamorado de ti. Tranquilo, en tu programa radial La Voz del Taxista te resolvemos. Participa en nuestra fabulosa rifa de los enamorados enviando un audio al WhatsApp 8850-9049 con tu nombre completo y dedicatoria a esa persona especial, donde podrás ganar dos combos para compartir de tu tienda de conveniencia Ferry Market y una canasta de productos de embellecimiento para tu vehículo de Fernández Cera. Somos Fénico Taxi RL. Esta desesperación, la máquina del tiempo, mi dolor por ti no me deja vivir ni me deja morir. Tú serás la salvación para encontrar la paz en mí. No comprendes que la vida se me va y la dicha que yo espero no sé cuándo llegará. Cien mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño. Muchas veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Los placeres que una a una me brindaron no lograron arrancarte de mi mente. Yo que busco las caricias de tus labios ya encuentro la ternura de tu amor. Muchas veces he tratado de olvidarte,

de amor. Las 8:38. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Ay, eres tan bello y

8:47 de la mañana y bueno, estamos leyendo mensajes que nos envió don Juan Francisco. Nos dice: hola, buenos días amigos de Fénico Taxi, necesito que me pongan una canción que se llama Estas Botas Son Para Caminar. Bueno, Carlitos, vamos a buscar esta petición musical para ponérsela en el siguiente corte comercial. La música dice que se llama Botas. Estas botas son para caminar, ok. Vamos a buscarla, don Juan Francisco. Gracias por siempre estar en la fiel sintonía de su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, anunciándoles nuevamente, como escuchó la viñeta, de que usted puede participar en la grandiosa rifa que el día de mañana va a estar realizándose aquí en su programa radial La Voz de Taxista. Fácil, fácil, fácil participar. Solo son dos únicos pasos. Uno, que nos envíe un audio al 8850-9049. ¿Qué va a decir ese audio? Bueno, va a dedicarle unas palabras especiales a esa persona amada el día de mañana, ya sea su esposo, ya sea a un amigo, a una amiga. Y bueno, es lo único que usted tiene que hacer: enviarnos el audio con su nombre completo, con la dedicatoria a la persona especial para usted, y así de fácil va a estar participando, va a poder ser ganador o ganadora de combos para compartir en Fenny Market y la canasta de embellecimiento con productos de Fernández Cera. Serán tres ganadores. Los premios son tres: dos combos para compartir de su tienda de conveniencia Fenny Market y una bonita canasta de embellecimiento de productos de Fernández Cera. Así que así de fácil es participar. Ya lo compartimos en la comunidad en WhatsApp y también está en nuestras redes sociales. Si todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, el día de hoy le hacemos la invitación. Es completamente fácil que nos siga en nuestras redes sociales y completamente gratis. Estamos en diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fénico Taxi RL, y también en nuestra página web www.fenicotaxi.com, donde de igual manera va a tener muchísima información a su alcance. Así que síganos en nuestras redes sociales para que usted esté al tanto de todo lo que sucede dentro de la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL, de las diferentes variedades de combos que usted puede encontrar. Ahorita en Fenny Market va a encontrar bastantes promociones y combos en este mes del amor y la amistad. Así que vaya, dése una vuelta por nuestras redes sociales para que esté empapado de toda esta información. Y bueno, vamos a cumplirle con el temita musical a don Juan Francisco. Así que ya regresamos. La máquina del tiempo. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found

Les decía anteriormente también de que actualmente en su tienda de conveniencia Fini Market va a encontrar unos combos San Valentín para que usted aproveche en este mes del amor y la amistad estos súper y fabulosos combos. Tenemos combos donde también son chocolates para regalar a esa persona especial. Por dos chocolates usted va a tener un gran descuento de los chocolates Hershey's. Así que también hay el combo chocolate caliente. Es decir, usted por compra de su chocolate caliente, usted se lleva una Bimbolet. Y así podrá encontrar varias ofertas en este mes del amor y la amistad en su tienda de conveniencia Fini Market. Si usted quiere saber cuáles son esos diferentes combos, usted puede irse a nuestras redes sociales. Ahí están todos los combos y promociones que hay actualmente en su tienda de conveniencia en este mes del amor y la amistad. Pero bueno, nos dicen de la campaña, nos preguntan cuándo es que se realiza el siguiente sorteo de la campaña. Ok, nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Ya hemos tenido otros sorteos, así que hemos tenido dos sorteos anteriores. El primer sorteo fue el 18 de octubre del 2023. Para todas aquellas personas que todavía no han participado y quieren saber, ¿ok? Nuestra campaña inició desde el 10 de julio y va a finalizar hasta el 29 de mayo del 2024. Es decir, inició el 10 de julio del 2023 y finaliza el 21 de mayo del 2024. Ya realizamos nuestro primer evento, nuestro primer sorteo, que fue el 18 de octubre de el 2023, donde rifamos un carro y dos motocicletas, además de la celebración del día más económico del año, que recuerde que ya venimos varios años consecutivos celebrándolo el 18 de octubre, lo que es el día más económico del año. Y también realizamos el cierre de nuestros 29 años en Fenicotaxi RL. Luego, el segundo evento lo realizamos el 20 de diciembre realizamos el segundo sorteo, el 20 de diciembre de 2023, donde rifamos dos motocicletas. Y nuestro tercer sorteo, que ya está próximo acercándose, será este 20 de marzo del 2024, así como lo está escuchando. El 20 de marzo de 2024 es nuestro tercer sorteo de nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Así que imagínese esa Semana Santa pasarla con una motocicleta nueva. ¿Qué le parece? Así que si todavía usted no está participando, le invitamos a que participe si usted quiere ver cuál es esa motocicleta que usted puede llevarse en la estación de servicio Fenicotaxi. Está en exhibición. Y además de esas dos bonitas motocicletas, vamos también a estar rifando premios adicionales. Iniciamos con nuestra campaña donde íbamos a rifar 8 motocicletas y 2 carros. ¿Cómo vamos actualmente? Bueno, actualmente ya entregamos 4 motocicletas y un carro. Entonces, este 20 de marzo vamos a rifar 2 motocicletas más y en nuestro último evento vamos a rifar un carro y las dos últimas motocicletas. Así que todavía tiene chance, no se quede con las ganas para participar. Si usted quiere participar, puede hacerlo. Ojo con esto, es para socios y público en general, porque siempre nos consultan de que si solamente es para taxistas o para socios. No, esto es para público en general y no hay excusas para no participar, porque hay personas que dicen: es que yo no he participado porque solo es por respuesta y yo no tengo vehículo. Bueno, ahora no tiene excusa, también puede participar en comprar en nuestra tienda de conveniencia Fenimarket. Pero bueno, vamos a decir cuáles son nuestras marcas patrocinadoras en esta campaña. Tenemos Valvoline, SP Motor, LTH, Headway, Cronos, Fernández Cera y Curaduría La Nacional. Esos son nuestras marcas líderes en nuestra campaña. Ahora vamos a indicarles cómo usted puede participar en nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, ¿ok? ¿Quiénes participan en nuestra dinámica? Bueno, participa la Curaduría La Nacional, la estación de servicio Fenicotaxi, la gasolinera, nuestra red de tiendas Fenicotaxi RL, que si usted no las conoce, son 5 tiendas de repuesto, 4 en Managua y una en León. Tenemos la tienda de estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada en la CST, una cuadra hacia arriba. Tenemos la tienda 14 de septiembre, que está ubicada de la esquina este del colegio 14 de septiembre, una cuadra al norte. Tenemos la tienda en León, de la entrada principal del reparto Venceremos, dos cuadras hacia arriba. Tenemos la tienda 2 de agosto, que está ubicada de los semáforos del Mayoreo, 800 metros al sur. Tenemos la tienda al Mayoreo, que está ubicada de los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros hacia abajo. Esa es la ubicación. También está participando lo que son ventas virtuales, nuestra tienda de conveniencia, Feni Market, y el área de servicios financieros, porque al realizar usted su pago y estar con su cuota al día, también está participando. Ahora vamos a indicarles cómo participa en lo que son nuestras marcas líderes, qué debe de hacer y cuánto debe de comprar. Por compra o renovación de tu seguro obligatorio en Fenicotaxi RL o en cualquiera de los más de 100 sudagentes autorizados de Correduría La Nacional, usted va a recibir un cupón. Y esto es muy interesante porque en nuestros sorteos pasados, nuestros otros dos sorteos que fueron el 18 de octubre y el 20 de diciembre, hubieron personas que ganaron de León y en la pasada fue de Somoto. Entonces, si usted está fuera de Managua, no importa, usted puede participar, puede acercarse a cualquiera. Imagínense, de los más de 100 sudagentes que tiene la Correduría La Nacional a nivel nacional, y usted puede participar realizando sus compras desde donde usted viva, si bien Masaya, si bien Granada, en donde Correduría La Nacional tenga esos sudagentes, usted puede participar. Luego tenemos que por un galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite recibe un código. Por 1000 córdobas en productos Valvoline recibe un código. Por 1000 córdobas en productos SP Moto recibe un código. Por 500 córdobas en productos de Fernández Cera se eximen los lubricantes, o 1000 córdobas que combine con SP Moto recibe un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, usted va a recibir un código. Por cada 1000 córdobas en baterías LTH o Cronos, también va a recibir un código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Por cada 500 córdobas en Feni Market, recibe un código, así como lo está escuchando. Y bueno, esta es la manera, la dinámica en cómo usted puede participar. Así que este 20 de marzo vamos a estar realizando nuestro tercer sorteo. También recuerde de que nosotros lo transmitimos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nosotros hacemos transmisiones completamente en vivo para aquellas personas que quizás no nos pueden acompañar. Pero bueno, estas son un poco de la información de lo que usted puede encontrar dentro de la empresa Cooperativa Social Fenicotaxi actualmente, lo que es nuestra campaña. Hablamos también de los diferentes combos que usted puede encontrar en lo que es en Feni Market. Y bueno, también recordarles de que usted también puede acercarse a cualquiera de nuestras tiendas de repuesto. Y a usted, al llevar su batería usada, usted va a recibir un descuento en marcas de baterías seleccionadas. Es decir, si usted se le dañó su batería, usted puede llevar esa batería y por esa batería que usted nos la entregue y usted tener la nueva, va a tener un descuento. Esto es válido en cualquiera de nuestra red de tiendas Fenicotaxi RL. También, si usted quiere recibir descuentos especiales por sus compras, usted debe de adquirir su membresía Loyalty en cualquiera de las tres categorías. Tenemos categoría socio, categoría taxista y categoría fidelidad. Nos indican, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pero siendo yo particular, mi vehículo lo ocupo para cosas personales, eventualmente llego a realizar compras, ¿cuál es la membresía que me puede funcionar a mí? Entonces usted debe de solicitar su membresía fidelidad por un costo simbólico, pero cada vez que usted realice sus compras, usted va a obtener descuentos especiales en cada una de sus compras. Así que esto también es válido en cualquiera de la red de tienda Fenico Taxi RL. También tenemos activo lo que son las feniofertas, liquidaciones y descuentos. Esto es válido únicamente en la estación de servicio Fenico Taxi RL. Usted se acerca a cualquiera de nuestros asesores de venta en la estación de servicio Fenico Taxi y le dice, fíjate que estoy interesado en las feniofertas, liquidaciones y descuentos, ¿me puedes mostrar cuáles son esos productos? Y sin compromiso, nuestros asesores de ventas pues le van a decir cuáles son esos productos para que usted pueda aprovechar al máximo esos fabulosos descuentos. Y también tenemos lo que es la feria del accesorio, que esto es válido en cualquiera de nuestras redes de tienda. Así como lo escucha, la feria del accesorio, tanto para socios y para público en general, que de igual manera, en esta feria del accesorio, usted puede solicitar que cuáles son esos diferentes productos y usted puede obtener grandes y fabulosos descuentos en todos estos productos. Pero bueno, vamos a cumplir con la petición musical que nos están realizando y ya regresamos. Las 9 y 20 minutos. Cuando te sientas muy sola y cuando quieras llorar, cuando sientas la tristeza de quien no es querido ya, cuando las noches se alargan, cuando no haya un despertar, vete a la orilla, chiquilla. El primer beso que diste nunca lo vas a olvidar. No te preocupes, chiquilla, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, fuera las penas, mi niña. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

¿No sabes qué regalarle a esa persona especial este 14 de febrero? ¿Y todavía no tienes dinero porque no ha llegado la quincena? Tan enamorado de ti. Tranquilo, en tu programa radial La Voz del Taxista te resolvemos. Participa en nuestra fabulosa rifa de los enamorados enviando un audio al WhatsApp 8850-9049 con tu nombre completo y dedicatoria a esa persona especial, donde podrás ganar dos combos para compartir de tu tienda de conveniencia Ferry Market y una canasta de productos de embellecimiento para tu vehículo de Fernández Cera. Somos Fenicotaxi RL. La voz del taxista. Bueno, ya casi el tiempo se nos ha agotado, pero antes de finalizar, quiero darles buenísimas noticias, y es que en nuestras tiendas Fenicotaxi RL tenemos la Semana del Amor, que será válido del 14 de febrero al 16 de febrero. Así que aproveche, porque esto será exclusivo para las membresías Loyalty, es decir, para todas aquellas personas que tienen su membresía, ya sea en la categoría socio, fidelidad o taxista, pueden hacer valer esta grandiosa promoción. Y las marcas participantes en nuestra campaña Compres lo que compres siempre gana. Es decir, que la Semana del Amor es exclusivamente para las personas que tienen sus membresías Loyalty. Y la promoción también es válido solo para nuestras marcas patrocinadoras, que las dije al inicio, pero bueno, vamos a volver a mencionarlas. Tenemos Valvoline, SP Moto, LTH, Headway, Crono, Fernández Ceras y Corredoría La Nacional. Así que estas son nuestras marcas patrocinadoras del 14 al 16 de febrero, la Semana del Amor. Y si usted todavía no tiene su membresía Loyalty, pues le hacemos la invitación, que esta es la oportunidad para que pueda aprovechar lo que es esta fabulosa Semana del Amor en su tienda Fenicotaxi RL. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha agotado, será hasta el día de mañana. Recuerde que el día de mañana tenemos nuestra rifa, donde usted podría ser ganador de una canasta de embellecimiento de Fernández Cera o un combo para compartir en su tienda de conveniencia Fenny Market. Fácil participar. El día de mañana vamos a decir quién es el ganador en su programa radial La Voz de Taxista, pero lo que usted debe de hacer es mandarme un mensaje de texto de audio al 8850-9049, número de su programa radial La Voz de Taxista, donde nos mande un audio con su nombre completo y felicitando a esa persona especial. De esa manera usted está participando, así que tiene chance, hágalo desde ya. Desde ya nosotros estamos recibiendo todos esos audios y para que usted pueda ser ese feliz ganador. Si usted quiere más información, todo lo tenemos en nuestras redes sociales. Vaya a buscarnos en nuestra página en Facebook, también en Instagram está la dinámica. También lo tenemos en nuestra comunidad en WhatsApp, que si todavía usted no es parte, nos puede mandar un mensaje, quiero ser parte, al 8850-9049 y con gusto lo agregamos a nuestra comunidad en WhatsApp. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha agotado y sería hasta el día de mañana, deseando que este día sea un día muy bendecido para usted. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.